the arrow line the house. Mi tatuaje dice LMG. Todos en mi combo son real G. Tengo un plan, dime tú si nos vamos. Solo sé que desde que te encontré, nada estaba pensando ahora, solo paso pensando en usted. Tengo los ojos rojos después de la hierba que yo fumé. Estaba bregando solo y contigo la soledad la maté. Estoy brillando de lejos, el cuello lo tengo lleno de BBS. Tiempo no te veía y ahora que te vuelvo a ver. Te quiero tener. Me cuenta con el exnovio, fue un desastre. Le quito el estrés, polvo chamo tres y no quiere que la saque. La tengo confundida, fumando María. Le hice un jaque mate. A ella le hice un jaque mate. Solo cáele, cáele. Tengo varios feelings como Kanye West. Tú tienes el feeling, tú lo sabes, sí. Arrebátate conmigo, vamos, lúcete. No te preocupes, te preocúpate. Después que fumemos te lo voy a meter. Tú eres bellaca, deja la timidez. De lejos se ve que tú eres bellaca, por como los labios te muerden. Te tengo en mi cama y todos estos haters se muerden. Mezclamos la grapa con un poco de la verde. Ya hipnotizada fue que tú me diste luz verde. Luz verde, baby, tú me diste luz verde. Luz verde, baby, tú me diste luz verde. Luz verde, baby, tú me diste luz verde. Luz verde. Tengo un plan, dime tú si nos vamos. Baby, por allá, solo tú y yo, y nos enredamos. Solo sé que desde que te encontré, nada estaba pensando ahora, solo paso pensando en usted. Tengo los ojos rojos después de la hierba que yo fumé. Estaba bregando solo y contigo la soledad la maté. Estoy brillando de lejos, el cuello lo tengo lleno de BBS. Tiempo no te veía y ahora que